Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Estamos en contacto con Fernando Rodríguez, psicólogo social, defensor del vecino de Montevideo, República del Uruguay, a quien le agradecemos enormemente que nos atienda para nuestro programa La Gente y su Defensor, que llega a todo el país de la Argentina. Un gusto, Fernando Rodríguez. Un gusto, gracias a ustedes, a la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, por tomar contacto con nosotros y, bueno, profundizar esta amistad que tenemos hace unos años con ustedes. Bueno. Queremos, justamente, de esta buena vecindad, que nos cuente cuál es esta propuesta que han desarrollado ustedes sobre las buenas prácticas vecinales y donde van a tener un encuentro importante el viernes 29 de julio. Bien, el viernes justo 29 de julio a las 11 de la mañana en el edificio donde funciona la Presidencia de la República en Montevideo, vamos a estar haciendo el lanzamiento de la campaña que le llamamos Promoción de Buenas Prácticas Vecinales. ¿Por qué llegamos a diseñar esta campaña? Bueno, en principio porque cuando nosotros recibimos, en estos casi 5 años de gestión que lleva la Defensoría al Vecino de Montevideo, cuando recibimos los reclamos de los vecinos y los problemas que nos traen, nosotros analizamos generalmente como dos dimensiones que hacen al problema. Primero, una dificultad o una disfuncionalidad del funcionamiento de las políticas públicas, en este caso, en general, por responsabilidad del gobierno de Montevideo. Entonces, bueno, cuando detectamos esas disfuncionalidades, nosotros lo que hacemos, como hacen todas las defensorías del pueblo, detectar cuál es el derecho que se está vulnerando y recomendar al gobierno el cambio de esa práctica y esa digamos, vulneración de derecho provocado por el gobierno, digamos, o por funcionamientos ineficientes o defectuosos de parte de las políticas públicas. Pero también vemos una segunda dimensión, que muchas veces los problemas de la ciudad, por lo tanto los problemas de los ciudadanos y de la ciudadana, se complejizan o se dificulta la resolución de los mismos por la actitud que tenemos los ciudadanos en relación a nosotros mismos, en cómo de alguna manera intentamos cuidarnos, intentamos incorporar una actitud de diálogo para resolver una situación cotidiana de muchas veces de conflicto. Por ejemplo, un vecino que tiene una fábrica al lado y que genera contaminación, bueno, ¿cómo se produce el diálogo o no con ese empresario? O un vecino que tiene un problema de sanitaria, de instalaciones en una vivienda y que perjudica la vivienda de al lado, bueno, ¿cómo generar vínculos de diálogo y capacidad de diálogo para resolver esos temas antes que esos temas lleguen, por ejemplo, a la justicia, con todo lo que eso implica de costos, de tiempo y de traumático, digamos, para ambas partes, digamos? Entonces nosotros hemos detectado una serie de dificultades, digamos, a la hora de resolver conflictos y a la hora de lo que nosotros decimos de construir ciudad. O sea, ciudad no la podemos construir individualmente, sino que la tenemos que construir en el diálogo y en forma colectiva. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con la campaña es convocando a la ciudadanía de Montevideo a cambiar la actitud hacia la ciudad y cambiar la actitud hacia nosotros mismos. Una actitud de respeto, una actitud de tener en cuenta de que todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer en el espacio público no es neutro. O sea, diríamos, nada de lo que hacemos es neutro, sino que todo tiene un impacto o positivo hacia el otro o negativo. Y estamos tomando algunos temas que aparecen en Montevideo como temas complicados de resolver, temas que le estamos exigiendo al gobierno departamental una mejora en su actuación, pero también queremos convocar a la responsabilidad de los vecinos. Y estamos trabajando el tema de limpieza de la ciudad, y nosotros decimos, le recordamos al vecino que para que la ciudad esté más limpia es mejor que no la ensuciemos, ¿no? Bien. No solamente exigirle al gobierno que limpie la ciudad, sino es mejor no ensuciarla, que el gobierno haga su actuación responsablemente, pero que nosotros también de alguna manera seamos cuidadosos y depositemos la basura en el lugar que tiene que ir, a la hora que tiene que ir y con todos los cuidados que eso requiere para proteger y cuidar el medio ambiente y por lo tanto cuidarnos y cuidar nuestra salud. Estamos trabajando el tema de la limpieza de la ciudad. El segundo tema que vamos a trabajar en la campaña es el tema del tránsito y el respeto por las normas del tránsito, trayendo el concepto de que respetar las normas de tránsito es respetar los derechos de los ciudadanos que circulan en la ciudad. Y por lo tanto, infringir las normas de tránsito es vulnerar derechos de los peatones, de otros automovilistas, de los conductores de los colectivos frente a los conductores de los vehículos más pequeños. Toda esa relación complicada y agresiva que se da en el tránsito, ustedes en Buenos Aires fundamentalmente y en otras ciudades argentinas saben de qué estoy hablando. Bueno, sí. Montevideo viene también creciendo en su parque automotor y creciendo y complejizándose toda la parte del tránsito. Y en la medida que no incorporemos los ciudadanos una responsabilidad en el sentido del enfoque y los derechos, ¿no? De que nosotros, digamos, no respetando las normas de tránsito, estamos, además de incumpliendo con una norma, estamos vulnerando derechos y a veces se vulneran derechos tan altos, tan caros como el derecho a la vida. En accidente grave que estamos teniendo en la ciudad y que está siendo una preocupación de toda la ciudadanía. El tercer tema que estamos tratando para también un cambio de actitud es el tema de la contaminación acústica. Montevideo está teniendo problemas importantes en esto, fundamentalmente, por lo que decíamos anteriormente, por el crecimiento del parque automotor, crecimiento de vehículos grandes en la ciudad como camiones y ómnibus, y también por el crecimiento de todo lo que son las actividades de esparcimiento, los pubs, los boliches, los escenarios de carnaval, que de alguna manera lo que nosotros estamos promoviendo, digamos, desde la campaña, es que esas cosas se hagan, pero que se hagan bien, que tengan su aislación acústica, que el empresario que desarrolla estos espectáculos sea cuidadoso con el medio ambiente, en este caso con el componente acústico del medio ambiente, y que protejamos a los vecinos que en lugar de ir a ver el carnaval quieren descansar o necesitan descansar y quieren tener intimidad en su hogar y en todo caso escuchar la música que ellos decidan y no la música que decida el espectáculo que tienen al lado, digamos, ¿no? Totalmente. Por eso nosotros apuntamos fundamentalmente al cambio de actitud. Y hemos encontrado un grupo muy importante de unos 20 socios institucionales para acompañar esta iniciativa. Por ejemplo, ya tenemos 4 canales de televisión que van a estar pasando spot publicitario como parte de su responsabilidad social en la comunicación, sin costo para la Defensoría del Vecino. Tenemos varias empresas públicas, ANCAP, el Laboratorio Tecnológico, la Administración Nacional de Puerto, la Administración de las Telecomunicaciones, Antel, que van a estar de distinta manera apoyando la campaña. También tenemos empresas privadas que han puesto dinero y que ponen a disposición también sus páginas web y sus espacios, sus pautas en los medios de comunicación. Una red de unos 20 socios que se han ido asociando a la campaña y que van a hacer posible que a partir del 1 de agosto esta campaña esté en el transporte colectivo, publicidad que llevan y pegada los ómnibus de transporte colectivo de Montevideo, en televisión, en todas las oficinas públicas con folletería y afiches, y en el 100% de las escuelas públicas van a recibir un set de materiales con un CD en Uruguay tenemos lo que se llama el Plan Ceibal, que cada niño escolar de los 365.000 niños tiene una computadora personal otorgada por las autoridades de la educación. Entonces, en esas computadoras va a estar la campaña. La campaña además está centrada en 2 personajes, un perro y un gato, que no se llevan como la mitología dice, digamos, de que se pelean permanentemente, sino que este perro y este gato observan situaciones en la ciudad y entre ellos modifican ellos la actitud cuando ellos detectan en el otro una actitud de no cuidado, y además le proponen al vecino sumarse a la campaña, sumarse al cambio de actitud. Entonces, 2 personajes que van a interactuar, que lo vamos a ver en la ciudad, en distintas publicidades en vía pública, en los ómnibus, en televisión, en radio, y esos personajes son los que van a ser los protagonistas de la campaña. Todo este material ustedes lo van a recibir también cuando esté totalmente pronto. Bien, y bueno, y podrán también de repente mostrarlo en alguno de los espacios que la Defensoría del Pueblo tiene, la web y en distintos espacios. Entonces, esta iniciativa y esta propuesta que ustedes plantean la verdad que es sumamente interesante como para tenerla en cuenta y poderla llevar desde las defensorías de manera tal de que mejorar, lógicamente, la convivencia social y entre los vecinos. Bien. La verdad, sí. Nosotros estamos, digamos, muy entusiasmados con esto. Nos parece que termina siendo un aporte interesante que complementa nuestra práctica de exigibilidad hacia el gobierno, pero que también debemos convocar a la responsabilidad ciudadana. Creemos que el mejor escenario de los derechos ciudadanos se conforma cuando hay buenas prácticas desde lo gubernamental, desde las políticas públicas, complementado con buenas prácticas desde la ciudadanía. Ese es el mejor escenario para tener una ciudad disfrutable y hacia eso apuntamos. Bueno, le deseamos mucho éxito con este desafío, que es verdaderamente una iniciativa sumamente interesante, y después seguramente lo vamos a convocar nuevamente como que nos diga cómo funciona ya en la práctica. Perfecto. La campaña de promoción de buenas prácticas vecinales. Perfecto, muchísimas gracias. No, los agradecidos somos nosotros. Un fuerte nosotros. Abrazo a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Gracias, Fernando Rodríguez, psicólogo social, defensor del vecino de Montevideo, República del Uruguay. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a cualquiera o todo el tiempo para ver las estrellas, si es posible con Paloma San Basilio en el trigal. Se me escapó. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí.